1308, casi 3 de febrero, Victoria. BCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.bchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín, 260 Gualeguaychú, a 20 metros, el casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Somos del norte y somos del sur. De San Fernando, zona norte del Gran Buenos Aires. Y desde Argentina, al sur de nuestro querido continente latinoamericano. Hacemos esta propuesta periodística de norte a sur. En esta hora te invitamos a compartir con nosotros las noticias más relevantes de nuestro país, del continente y del mundo. Y por supuesto, de nuestra zona en materia de política, social y cultural. Todos con una mirada propia. Hasta las 18 horas, de norte a sur, por Occidente 97.1. Con ustedes, Pablo Piris, Eduardo Ibarra y Pamela Méndez, hacen de norte a sur. Muy buenas tardes, esto es de norte a sur por FM Occidente, por la 97.1, como todos los sábados de 17 a 18 horas por aquí Virreyes, San Fernando. Saludamos a Miriam, hoy no está Jorginho, anda de viaje. Jorginho anda de viaje, está bien, que lo... está bueno. Bueno, hoy como todos los sábados estamos acá para... Hoy sin invitados, pero estoy con Alejandro, aprovecho a saludarlo. Bien, todo bien. Vamos a estar tocando algunos temas coyunturales y las noticias más importantes que nos parecen a nosotros, obviamente. Quiero comentar, vamos a subir el programa que tuvimos el sábado pasado, a quien le agradecemos, a la compañera Beatriz, compañera colombiana del Partido Comunista, de la Juventud Comunista Colombiana, que estuvo acá y tuvimos una conversación muy buena, aprendimos bastantes cosas, con mucha información, sobre todo para entender lo que es la militancia en lugares que son bastante o muy complicados, ¿no? Como Colombia. Límites, ¿no? Me parece que recuerdo haber tenido contacto con un periodista colombiano, nos escribíamos, muy interesada en la situación colombiana, y siempre recuerdo que me comentaba que no sabía qué le pasaba hoy, mañana, no sabía si estaba vivo, tenía que estar constantemente moviéndose por todo Colombia porque la vida no vale nada, ¿no? Uh-huh. En determinados lugares. Entonces, la verdad que es muy interesante, ¿no? Sí, es muy difícil, sobre todo la muerte es un factor presente totalmente en la política colombiana. No es algo ajeno, sino es algo cotidiano. Estás de frente constantemente con vos. Entonces me parece que eso te forma, ¿no? Sí. Te hace tomar decisiones constantemente. Están relacionadas con tu vida, ¿no? Sí. La compañera Beatriz contaba, bueno, que ellos, justamente su militancia no estaba... era tan abierta como es acá. Claro, sí. No lo contó en el programa, pero fuera del programa nos comentaba algunas situaciones por las que pasaron, que uno dice, la pucha, qué difícil, ¿no? Claro, y sobre todo que ella viene de la militancia de base, y no, ella no estaba relacionada, digamos, con un grupo armado o con el ELN o con el FARC. Ella estaba militando en un grupo social común, como cualquiera que pueda estar en la Argentina, y bueno, evidentemente hay que pedir permiso en Colombia para juntarse. No, claro, inclusive, como comentamos en ese programa, están los falsos positivos, que son gente que no tenía nada que ver y que terminan haciéndola pasar por, la fusilan y la terminan haciendo pasar como guerrillero. Como guerrillero. Entonces no, o sea, cualquiera está, digamos, está bajo ese manto de asesinatos y de genocidio que en el que vive, sí, Colombia. Colombia creo que fue de los países de América Latina, o por lo menos de América del Sur, sobre todo que tiene una gran población muy parecida a la Argentina en términos de cantidad de gente, a pesar de que tiene un territorio más chico y menos estructurado, digamos, porque tiene mucha montaña, digamos, uh-huh, menos posibilidad de agricultura con respecto a la Argentina, si quisiera compararlo, que no tiene un pacto social, digamos. Colombia no empezó el capitalismo, uh-huh, digamos, o sea, no vivió instituciones normales. En Colombia se mató a Eliezer Gaitán y para generar un tipo de Estado donde predominan, digamos, figuras oligárquicas, grupos mafiosos, la Iglesia Católica tiene mucha influencia en Colombia, mucha fuerza, entonces eso configuró un poder de un Estado donde el que se opone tiene que pagar con su vida sí o sí, no queda otra. Sí, sí, bueno, eso se entiende, la larga hegemonía del Partido Conservador, ¿no? Exacto, y el enfrentamiento con el Partido Liberal. No, lo que digo es que, por ejemplo, esta cuestión de en Brasil, por ejemplo, o en Argentina, la cuestión central del siglo XIX y principio del siglo XX era la cuestión del orden y el progreso. Uh-huh. El orden nos va a traer progreso, que figura en la bandera de Brasil. Uh-huh. Bueno, eso no existió, ese pacto social no existió en Colombia, digamos, donde los liberales y los conservadores se unen. Claro. Para decir, bueno, hagamos unas reglas del juego donde sean claras. El pacto de la Moncloa en España, uh-huh, digamos, donde los conservadores y los de izquierda, supuestamente, ¿no? Que después sabemos que no son de izquierda o tan de izquierda, hicieron un pacto para crear un capitalismo serio, donde haya una rentabilidad. Sí, más ordenada. Más ordenada. Sí, sí. Digamos, una sociedad mínimamente civilizada, uh-huh, ¿no? Bueno, en Colombia eso no existió. Colombia es un país cuasi feudal, porque. Uh-huh. Se vive, imagino, como se vivía hace 500 años en Europa. Uh-huh. Bueno, creo que la experiencia de esta chica, que es... Colombia tiene 1 millón de desplazados, tiene, uh-huh, 25.000 desaparecidos detenidos, uh-huh, detenidos desaparecidos, todos trabajadores sociales. Estamos hablando de gente que vive en el campo, gente que vive en los suburbios. Es una situación realmente muy grave, un estado muy opresor. Uh-huh. En una fachada de, bueno, Santos es licenciado en filosofía, que, bueno, habla muy correctamente, ¿no? Con todo su lenguaje pintoresco y académico y universitario, y bueno. Pero era el ministro de Defensa Uribe, ¿no? Claro. Sí, sí. Eso es un repertorio. Sí. Me acuerdo de la anécdota cuando vino Uribe acá, que en el teatro habían encontrado unas bombas, una bomba, sí, y eso. Que después fue todo una parodia y bueno. Ultra gracioso. Hay un profesor, un tipo que es un personaje bárbaro que se llama el Pampa Uribe, que escribió un libro, se llama El Enemigo Rojo, y él decía para qué había venido Uribe acá. Y bueno, había toda una especulación de todo un enculonamiento de la derecha, claro, y la formación y la creación o el engrandamiento de los paramilitares, bueno. Uribe está directamente ligado a los paramilitares. Claro, ni con narcotráfico, claro, sí. Tal el padre, cual. Él siempre le gusta decir que el padre fue asesinado por la FARC y eso nunca pudo ser comprobado. Lo que sí pudo ser comprobado era que eran dos facciones de los paramilitares, uh-huh, la que una la encabezaba el padre Uribe, uh-huh, y bueno, fue liquidado, digamos, por cuestión de poder. Ellos son, uh-huh, una familia muy influyente de. En el departamento de la capital Medellín, creo que es Cúcuta, bueno, ahora se me pasó, que es la donde ellos son muy influyentes, digamos. Él es conocido como alias Don Álvaro, es el alias de él, no es, uh-huh, pero bueno, ahora recuerdo una anécdota, cuando Clinton va por sabiendo que los Bush ya tenían, digamos, preparado su desembarco en el poder, él va a una conferencia en Cartagena, Clinton, ¿no? Que no es el jefe del Partido Comunista de la Unión Soviética. Sí, sí. Bill Clinton se va con una lista, se va con los 13 Cartagena y cuenta en Colombia quiénes son los 100 personajes que más colaboraban con el narcotráfico en Colombia y que tenían fuertes nexos con la política republicana en Estados Unidos. Entonces Clinton saca una lista, esto dicho por Ramonet en Le Monde Diplomatique, ¿eh? Uh-huh. Saca la lista en el 82, Álvaro Uribe. En ese momento, el gobernador de este departamento, que no recuerdo, creo que era el Cúcuta o Pereira, no me acuerdo bien cuál es el que la capital es Medellín, que tiene Medellín tiene la salida al mar y es donde va la mayor cantidad de falopa o de droga para el estado de California y Países Bajos y España. Uh-huh. Y bueno, o casualidad, los únicos dos presidentes, esto dicho por Atilio Borón, los únicos dos presidentes que fueron recibidos en el rancho de Texas por los Bush, después de esto que contó Clinton. Esta anécdota contada por Atilio Borón, yo lo había leído lo de Clinton. Dice que lo recibió en el rancho de Texas a Uribe y al último presidente priista de México, creo que fue Calderón, lo recibió en el rancho de Texas, que es, digamos, cuando vos recibís a alguien por afuera de la Casa Blanca, estás intuyendo de que no hay micrófono en la Casa Blanca, está todo grabado, uh-huh. todo encuentro político uh-huh. tiene que ser registrado. Uh-huh. Puede ser clasificado o no clasificado. Cuando es clasificado, pasan 75 años con la ley norteamericana y se tiene que ser público el documento. Cuando vas al rancho de Texas, es como que yo te invito a mi casa. Claro. Vamos a hablar de vinos, seguramente. Uh-huh. Entonces, bueno, Uribe tuvo ese privilegio. Fue el único que fue, no fue ni Carlos Saúl primero, al rancho de Texas. Uh-huh. Se fue a recibir, y era un gran amigo de los Bush, ¿no? Sí. Digo, qué difícil en ese contexto ser militante y qué fácil es, porque uno a veces escucha acá en nuestra democracia, buena, mala, media burguesa, lo que vos quieras, qué fácil es ser militante y tener, digamos, grandes eslogans y grandes principios y ser el más radicalizado de todo. Claro, acá cualquiera es y ver a esta compañera que ahí sí te la estás jugando. Te la estás jugando todos los días. No es que pueda haber un hecho particular o como pasa acá, que puede haber un hecho de como fue el de Mariano Ferreira, por ejemplo, pero es un hecho puntual. Allá no hay hechos puntuales, son hechos constantes, o sea, normales. Digo, qué fácil que es en esta situación ser principista y decir cualquier cosa y qué difícil es allá llevar adelante ¿sabes que me acuerdo? Tu propia identidad política, nada más. O sea, me acuerdo cuando Fidel lee la carta del Che, cuenta la anécdota de que el Che le va recordando el momento que se encontraron en México y era de ese grupo de 80 y tanto de tipos que fue en el Granma hacia Cuba. Uh-huh. Y dice que en un momento dice, bueno, llegó el momento de avisarles a alguien en caso de que nos pase algo sí. Dice, y ese hecho nos conmovió a todos, dice en uh-huh. la carta. Ese detalle, que no es estúpido particularmente, hace que vos te des cuenta que estás en ese momento que decidir. La estoy jugando toda. Uh-huh. Listo, ya está. O sea, obviamente que seguramente es la primera vez. Después te estás jugando todos los días, te acostumbras a convivir con la muerte. Porque sí, estás viendo de frente. Sí. Eso a también nos lo pasa que pasa por sí. ahí. Nos pasa cuando se muere un familiar querido, una persona joven que amamos mucho, que nos ha dado algo en su vida, que hemos sido amigos. Uh-huh. Entonces, nos pasa, qué sé yo, no con tanta frecuencia, porque no estamos tan cerca de la muerte de esa sociedad uh-huh. burguesa como estaba diciendo. Imagino convivir con eso todos los días, saber qué te va a pasar a vos y seguir en esa lucha obstinado. Claro. Yo pensaba ahí está la fortaleza del militante, ahí es lo que quiero llegar, justamente la fortaleza del militante en esas circunstancias, el convencimiento, ¿no? Y claro, me gustaría saber cuál de estos grandes enunciadores de eslogans tendrían esa fortaleza en esa situación, ¿no? Porque, te enfrentás a tipos que tienen la boca muy grande, pero hay que ver si las comisiones tienen grande también. Sí. Que son maximalistas, que piden cualquier cosa, porque claro, hablar adelante de un micrófono, como hacemos nosotros, podemos pedir cualquier cosa, y decir cualquier cosa, pero cuando la vida está garantizada, claro, y cuando estás en una situación ahí, hay que ver, ahí está la fortaleza, eso, ahí es lo que quería llegar, la fortaleza del militante en esa situación. Sí, yo creo que incluso en una ahí etapa, donde se ve. En una etapa intermedia están las estudiantes chilenas, digamos, donde Chile es una democracia capitalista de tipo fascista, ¿no? Donde se hace lo que dice la élite y punto. La policía responde a la élite, reprime, te meten en cana seguido si participas en política. No te matan porque es parte del pacto no matar al otro, pero reprimirlo, porque la influencia de los militares dentro de la fuerza de cualquier tipo, sí, de la política misma, es central. En la Argentina, bueno, somos libres y a lo sumo te comes la indiferencia de algunos de tus pares que no piensan igual que vos y que te ven un poco diferente. Pero claro, me parece que jugarse la vida realmente, digamos, como hizo Salvador Allende, que convencido no salió vivo, porque el tipo estaba convencido de sus ideas y quería llevar adelante el proceso que había iniciado, que inició él y que llevó con los trabajadores adelante, que no traicionó a los trabajadores, que no traicionó a ninguna chilena, que no traicionó a ningún chico chileno, que intentó eliminar la escuela privada en Chile, que intentó darle un papel preponderante a la mujer chilena, la construcción sobre el otro, la visión del diferente, del morochito, del que está, del gordito, del que en estas sociedades que inauguraron los militares en el 76 hasta el 2003 con De la Rúa, el diferente, el monstruito, ¿no?, que tenemos que ver todos los días, el que es diferente, que no cumple con esos cánones o esos estereotipos de belleza, que hay que sacarlo, que hay que tirarlo porque no me sirve, me molesta, no produce, no consume. Bueno, me parece que Salvador Allende en Chile había hecho algo diferente, donde estábamos todos incluidos. ¿Cómo? Me parece que está llevando a cabo este gobierno. En ese sentido, ¿no? Digo, en ese sentido, si hay un gobierno que ha incluido a todas las capas sociales y le ha intentado demoler las diferencias que había en los 90 con respecto a la capacidad de consumo, a la capacidad de producción, con respecto al color de piel, al aspecto, al patrimonio, a un montón de cuestiones, este gobierno ha llevado a unir. No sé si a una unión total, pero hoy se discuten cuestiones que antes no se discutían. Sí, yo cuando vos hablabas justamente del diferente y del otro, está a partir de una construcción de un sujeto determinado. Por ejemplo, la dictadura militar era el ser nacional. El ser nacional tenía determinadas características: occidental, cristiano, familia tipo, etcétera, etcétera. Después, en los 90, tenés al tipo exitoso. El liberal ultra exitoso, la familia poco importaba, un tipo cosmopolita, exacto, poco atado a creencias tan rígidas como la católica, podía tener, qué sé yo, un poco de tai chi chuan con feng shui y con budismo y una ensaladita así. Sí, religión es un elemento diferenciador. Claro, claro, pero estaba básicamente estructurado al tipo exitoso, absolutamente mercantilista. Y hoy tenemos otro sujeto, y ahora lo que estábamos hablando de lo que es el kirchnerismo, ¿no? Exacto. Que es un sujeto pueblo, por así, digamos, se configura, ¿no? Ese sujeto pueblo, que es como decís vos, trata de ser lo más abarcativo posible, no ya en una figura individual, como ser el ser nacional, el tipo exitoso, etcétera, etcétera, sino este proceso a partir de ese sujeto. Y eso se ve en el discurso, bueno, del 25 de mayo de Cristina, que apela a la organización constante, sí. Claro, y a la organización ya diciendo, bueno, señores, el liderazgo tiene un límite, porque se están dando cuenta ellos mismos, la realidad los hace dar cuenta. Bueno, ustedes tienen que hacer algo. Sí, creo que ese es el gran desafío que, digamos, que el peronismo nunca tuvo. El peronismo siempre, teóricamente, se le asignó todas estas virtudes del peronismo, la capacidad de movilización que tenía en el 50 y Perón. Y Perón en el 50 lo que creó fue un sindicato donde generó un trabajador pasivo, no fue un trabajador activo. Sí, de la casa al trabajo. Un trabajador de la casa al trabajo y el trabajo a la casa. El burócrata del sindicato te va a solucionar todos los problemas. Cristina lo que está diciendo no es eso. Cristina, sí, ahí hay otro cambio, sí. Está pidiendo otra cosa, porque ya en definitiva las herramientas ya las tiró sobre la mesa. Capacidad de consumo, capacidad de movilización, capacidad, un salario digno. Un enfrentamiento con la burocracia misma. La posibilidad de enfrentar al poder y verle la cara al poder, sí, de que no tengamos vergüenza. Ahí hay una diferencia clara entre Kirchner. Kirchner trataba de negociar, Néstor trataba de negociar con la burocracia, con Moyano, con la burocracia sindical. Cristina, ya se sabía de antes, no se lo aguantaba la burocracia sindical. Igualmente, de hecho, tiene que negociar porque es un poder y desde la concepción peronista es parte de la organización que el Estado tiene con la que tiene que articular la estructura de la sociedad, la organización de la sociedad, sea sindicato, empresario, etcétera. Sí, la cuestión es que... O sea, no va a... Yo veo que no va a ser totalmente radical en el sentido de ese tipo de organización, pero esta burocracia sindical no le gusta. De hecho, se rompió a partir de la segunda presidencia de la elección de ella, justamente porque no puso a los candidatos a diputado que quería Moyano. Pero este discurso, yo lo que más digo, creo que está revalorizando es, bueno, señores, tiene que haber una organización aparte de quién la dirige, y eso es novedoso dentro del peronismo, porque el peronismo existe eso. O sea, constantemente, sea de la vertiente que sea interna del peronismo, no rompen la ligación entre líder y organización. Cristina, no sé si lo logrará, pero creo que se refería justamente a eso. Sí, bueno, recuerdo también un encuentro con los chicos de la Cámpora en algún momento, y ellos... chicos muy lúcidos, ¿viste? También de la universidad pública, un montón, ¿viste? Y bueno, y me da la sensación de que están repitiendo los logros anteriores y no se están dando cuenta por ahí de este tipo de cuestiones, ¿no? De cómo, cómo salir a articular y cómo ir a buscar realmente representación. Me da la sensación de que ellos siguen a la compañía de Cristina, y si la compañía de Cristina desaparece mañana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vuelve todo atrás? Porque todos los logros de esta sociedad no han sido logros estructurales. Claro. Han sido logros coyunturales. Se pueden borrar de un plumazo. Digo, el viejo discurso neoliberal es: este país está totalmente enfrascado, hay que abrirse al mundo porque estamos atorados, porque esta crisis económica, Argentina debe el 30% de su Producto Bruto Interno. Pero ellos te pueden hacer ver de que ese 30% de deuda de su Producto Bruto Interno es una situación de caos total, la política monetaria que hicieron, porque eso fue lo que pasó en el 76, que no era tan mala la situación económica del 76. Ellos tienen el país listo para endeudarlo y ganar fortunas de dinero, como lo dejaron los K hasta hoy, digamos. Lo tienen ordenadito los K. Al 30, relación deuda-producto, 30%. Récord de recaudación fiscal, récord de recaudación de IVA. Récord de exportaciones, récord de producción de autos, todo es récord. Es un país funcionando en reserva del Banco Central. Récord en reserva del Banco Central. Y esto para la clase media. Por primera vez, la clase media puede ver una cara parecida en la política monetaria del Banco Central, que es Mercedes Marcó del Pont. Tiene mucho más que ver Mercedes Marcó del Pont con la clase media que Machinea, Redrado, Cavallo, Fratgay, y toda una sarta de tipos que defendieron los intereses claramente de una élite económica. Sí, de capital financiero, sobre todo. De capital financiero, 76 al 2003. Eso fue lo que sucedió. Que nos dejó sin Banca Nacional, por ejemplo, que es una de las grandes deudas para mí los K. Sí. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando, sin irnos del tema, sí, Cristina es una persona muy lúcida en ese sentido. Sabe esto que vos estás diciendo, sabe que la vida útil de ella se está acabando, porque es una demócrata, ha vivido en los puestos públicos, porque evidentemente, siguiendo la definición de Aristóteles, el hombre es el único animal político, ella es animal político por excelencia. Al margen de que pueda ganar más o menos dinero, eso no importa. Y bueno, me parece que el desafío de los chicos de la Cámpora, que tienen cuadros muy lúcidos, por otra parte, se han unido con otro con otros tipos de cuadros también lúcidos, como Axel Kicillof, por ejemplo, que se juntó con Recalde, que son gente que, bueno, no tendrían que dejar caer esta posibilidad, no tendrían que, seguir poniendo leña en el fuego, porque sobre todo, y apoyar desde la izquierda, porque se ha abierto el panorama, digamos, para los próximos 10 años con mucha, se puede ver con mucho optimismo, sí, de seguir con este modelo. Pero hay que profundizarlo, y hay que buscarlo, y hay que darle, y hay que moverse, porque... Sí, yo comparto lo que vos decís. O sea, Cristina dio un mensaje bastante claro, por lo menos a nuestra forma de ver. Hay que ver si los que estaban las bases, digamos, estas organizaciones lo entendieron ese discurso. Porque hasta ahora es como decís vos, o sea, Cristina baja... baja las tablas de esas de como Moisés, los cristianos, sí, sí, de Moisés, sí. Y bueno, uno la sigue. Yo creo que tienen que empezar a reevaluar un poco eso. Exacto. Es lo que le está pidiendo. Y por el otro lado, lo que a mí me hacía pensar, que lo estábamos comentando antes de entrar al programa, es, bueno, el sujeto pueblo, digamos, ¿qué significa eso? Porque en realidad pueblo como una categoría política, para mí es complicado definirlo. Sí, es algo. O sea, es complicado definirlo dentro dentro de lo que el peronismo tradicionalmente llamó pueblo. Sí, como si buscaríamos una definición de pueblo sería algo vulgar, digamos, no existiría ningún libro, digamos, categorizarlo. Sí, siempre dentro de la categoría política, ¿no? No estamos hablando pueblo como concepto geográfico, demográfico, etcétera. Digo, para tratar de definir, yo quería llegar más que nada, salir del concepto de pueblo, porque el pueblo quiere, porque está muy denostado. Los gobiernos populistas, un día hablamos también del término populista, yo prefiero quedarme con el término popular, con esa palabra tiene más que ver con el pacto en el que todos estamos un poquito mejor, digamos, si quisiéramos verlo desde el punto de vista individual hacia lo colectivo, siempre desde lo individual hacia lo colectivo. Bueno, hay algo clave en lo que dijiste vos. Creo que el pueblo ya está implicando una idea de nosotros con una idea de el yo o el individual, o el tipo exitoso, el ser nacional, y estamos hablando del pueblo, ya un concepto único. Claro, estamos hablando ya de una concepción global. Exactamente. De colectivo y no individual. Sí, yo lo que te quiero hablar es que para mí el yo tiene que ver con yo descubriendo mi propia individualidad, mis potencialidades, mis capacidades, mi ser, mi pertenencia, mi identidad, mi memoria, mi construcción de alteridad, cómo veo al otro. Eso para mí es individualidad. Individualista es lo que está diciendo. Esa es la definición que querían los militares, esa es la definición que querían en los 90. El tipo que consume, que produce, no le importa del otro, él está ahí, viste, viendo, exitoso, como pólica, como decías vos, tomando champán, pues celular, ¿no? Viajes, contar, decir. Mientras el 25% de la PEA, la población económicamente activa, se recagaba de hambre. Las multinacionales copaban toda la economía nacional, terminaban de hacer el copamiento de la economía nacional. Se precarizaba todo el empleo en la Argentina. Todas las conquistas sociales se tiraban a la basura. Todas las empresas nacionales eran desguazadas. Todas las empresas de servicios, y que son claves en la matriz económica nacional, se desguazaban y se destruían, se endeudaban, se las vendían por 20 mangos, y vamos a hablar de Aerolíneas Argentinas por Iberia, de YPF por Repsol. Cuestiones vergonzosas que han sucedido que le han quitado la dignidad al argentino. Sí. Y pasar a un tipo que desde la individualidad propia se da cuenta de todo esto y le interesa lo colectivo, no solamente su esfera privada. Lo colectivo es lo central, digamos. Una vez que se individualizó, que estudió, que se formó, que labura, que tiene su vida, quiera tener familia o no, sin ser definitivo, lo digo central porque fue una, digamos, el punto nodal, digamos, de lo que fue la dictadura cristiana, incluso desde Onganía, ya se venía programando este tipo de vida. Yo te diría más, desde Frondizi. Desde Frondizi. Y después sí que te diría un par de datos. Frondizi es gran demócrata, ¿no? Gran demócrata, pero, claro, sí. Yo creo que de ahí se empezó. Bueno, me da la sensación de que Cristina abrió las puertas a esto, ¿no? A esta individualidad nueva donde todos contamos. Donde todos contamos y no tenemos que preocuparnos por esos estereotipos, ¿no? Donde deja fuera a algunos. O a la mayoría, en definitiva, porque la mayoría somos normales, la mayoría somos de determinado tipo, ¿no? Sí, yo creo en ese punto que, bueno, obviamente uno que trata de buscar la rigurosidad a los conceptos dice, bueno, clases sociales obviamente tiene una definición determinada, pueblo ya es, o sea, está apegado al sujeto social que tiene el peronismo porque abarca a sectores disímiles, hasta antagónicos, que se pueden considerar pueblo. Entonces creo que es más el concepto pueblo es más una construcción cultural y simbólica que objetivo real que queremos encontrarlo en las relaciones de producción X, no, eso no hay en el peronismo, sino es una construcción social de un todo al cual se define quién quiere pertenecer a eso. O sea, sería así como somos pueblo porque queremos ser pueblo, ¿se entiende? Dentro del concepto político. Mientras los antipueblos son esos que desde su lugar no quieren ser parte de todo, sino quieren ser ellos mismos o sus intereses por sobre todo, porque si vos esto se traduce en lo cotidiano, no, porque el dólar, porque yo tenía peso y me quiero ir a Miami, quiero comprar no sé, y el otro tiene, no sé, el auto importado y ahora las ruedas salen caro, ¿entendés? O sea, están tomando la política a partir del interés personal y la trasladan para que se haga política pública a través de su propio interés. Entonces uno dice, no, la política parte del todo y después los intereses son secundarios, individuales. O sea, tiene que estar supeditado. Bueno, y ahí es, entonces esa noción entre una concepción más socialista y una concepción más liberal es lo que termina configurando este sujeto pueblo, en el cual la construcción es, digamos, dentro de su ámbito es policlasista, heterogéneo, como es el peronismo, y que hace, bueno, al todo de aquel que quiere pertenecer a eso. Por eso creo que es más, lo tenemos que yo particularmente lo termino de cerrar por ese lado. Sí, creo que hay un aspecto central de lo que vos estabas diciendo que tiene que ver con esa identidad en dos tipos, ¿no? Dos tipos bien definidos que estamos viendo con los K, ¿no? Digamos, con el modelo K. Estamos viendo uno que tiene el potencial para participar y el otro tiene el potencial para ser representado. Entonces, todo eso que vos decías se definía en 10 puntos, lo podemos definir. No sé, en otro día lo hacemos si querés, pero ese estereotipo del tipo que puede ser representado se define en 10 puntos. El dólar, las vacaciones, mi capacidad de consumo, mi tarjeta de crédito, no me cobren intereses por lo que yo sí, soy. Sí, no me cobran impuestos. Es un tipo que protesta por una hamburguesa y por una empanada y no por los derechos laborales de su prójimo, ¿no? Tan cristiano que es, no pelea por los derechos laborales de su prójimo. Digo, por utilizar un término bien cristiano. Entonces, ese es digno de ser representado. Puede elegir quién lo va a representar. Francisco Narváez, que viene de pobre, porque en el cristianismo la pobreza es dignidad. Entonces, todos venimos de pobre, de un hogar con carencias. Y yo salí adelante. Tengo 6 hijos, lo primero que te cuentan, los datos. Te va tirando los 10 estereotipos que él tiene, en un segundo claro. Te los tira. Entonces, vos te identificás inmediatamente con él. No, aparte. Sabemos que no es bueno, así. Bueno, entonces, ahí también hay otro... otra forma de construcción entre el negativo y el positivo, digamos, entre el pueblo y su contrario, que es el sujeto político de estos políticos liberales, sean peronistas o no peronistas, porque atraviesa, digamos, la ideología atraviesa estas estructuras partidarias, está configurado en torno a lo que es el ciudadano modelo. O sea, claro, el tipo que es, como decís vos, consumista o consumidor, el tipo que es de una clase media, es en cierto aspecto bastante conservador, que defiende intereses inmediatos por sobre cualquier otro tipo de cosa, que no se identifica con ningún grupo, un grupo político, sino más allá de lo que en el mercado electoral hay, y lo compra como si fuese un producto. Bueno, ese es el ciudadano, y que se cree igual solamente en la cuestión de los derechos. O sea, obviamente la cuestión económica se deja de lado, no de eso no se habla. Sí. Ahí ya entra en otra categoría para este ciudadano. Ellos son comunistas con el dinero propio y capitalistas con el dinero ajeno. Ellos son así, ¿no? Sí, se refiere, digamos, de esto ya del liberalismo de Locke. La igualdad del derecho, que en realidad después Marx dice, bueno, esto es una falacia, esto es un verso para decirnos que somos todos iguales, que iguales soy yo a un tipo que desayuna todos los días en Puerto Madero en un edificio de un millón de dólares. No, y lo vemos todos los días. No tengo nada de igualdad, y de hecho después el derecho mismo termina siendo contradictorio, porque obviamente el que tiene plata tiene más derecho y es más igualitario que el que no lo tiene, y de hecho las cárceles están llenas de pobres y los que provocan delitos financieros y económicos que dejan países a la miseria nunca van presos. Claro. Y es mucho más grave. Entonces el propio sistema que te dice que es igualitario, en realidad lo que hace es legalizar cierto tipo de delitos. Y legalizarte cuando le conviene. Claro, cierto tipo de delito. Para la propiedad, sí, te corro a un costado, porque mientras tanto te marginalizo. Claro, hay que dar vuelta a las ecuaciones, como decía Marx, y decía vos. Demos vuelta a las ecuaciones y nos vamos a encontrar con qué representa. En realidad lo que no se está penando ciertos delitos, se está legalizando otros delitos que se le permite. Te dice, no, vos podés estafar, vos podés mandar la guita afuera, vos podés saquear un país, está permitido, vos podés explotar a quien quiera, nunca nadie te va a golpear la puerta, no vas a ir preso por eso. Y otro tipo de delitos no, protesta social, reclamar por, no sé, por la tierra, por los aborígenes, por ejemplo los Cuon, que reclaman, no, eso está penado. Sí, lo que decís es muy claro, muy concreto. Es que ustedes son un poquito más apocalíptico, y yo a veces voy a... Estás saltando el cristiano adentro. Sí, no, es la palabra por ahí, pero conozco el caso de un muchacho que tuvo un problema muy grave. Es un muchacho marginal, un muchacho que no tiene trabajo fijo, es inmigrante, no tiene el aspecto que Walt Disney soñaría tampoco, es peruano, no tiene el aspecto que Dios soñaría, porque Dios siempre soñó un hombre blanco de pelo lacio y hasta peinado, que en época no existía estilista, hasta peinado, de ojos claros. Y este chico un día cometió un error muy grave, porque su propia marginalidad lo llevó a cometer un error muy grave, una marginalidad en la que él vive, y que él... es muy difícil decir ese acto fue volitivo lo que hizo, ¿entendés? Muy rusoniano lo que estoy diciendo. Es muy difícil un tipo que vive en el alcohol todos los días pueda contener su furia contra todo, contra algo que no puede explicar, porque no tiene lenguaje para explicar lo que le está sucediendo, ni a él ni a sus hijos, porque también tiene derecho a tener hijos y a tener la antena de DirecTV en el techo, como a muchos les molesta cuando van por la autopista Elie, les molesta que primero que esté la 31 y que tengan antena de DirecTV, les molesta. Construyen edificios y no pueden tener antena de DirecTV. No, eso ¿por qué tienen antena de DirecTV? ¿Por qué? Porque son negros de alma, porque bla, todas esas animaladas fascistas que les sale del corazón. No, es que relegan el veneno, claro, relegan al pobre a una situación de alimentarse y vestirse. Eso es lo que les gustaría. Relegan. ¿Cómo va a tener antena DirecTV? ¿Cómo va a soñar con tener un auto? ¿Cómo va a soñar con tener ropa? ¿Y por qué no puede? Claro, relegan al pobre a una situación casi de cuasi animal, digamos, satisfacer las necesidades básicas. No tiene sentido. Mientras que el ser humano es mucho más que eso. O sea, la necesidad básica hoy es tener internet también. Y tener información. Porque si no tenés información, ¿a quién vas a votar, por ejemplo? Exactamente. Entonces, ¿qué están diciendo? Y por el otro lado, después agarran, llevan al perro al peluquero y lo visten. Estamos todos locos, ¿no? Y le limpian el excremento con la mano. Exactamente. Estamos, sí, sí. O sea, es no, una bueno, sociedad común, nefasta. Es muy común en ese sentido. O una clase, tener clase más social, amor por un animal, sí, que por una persona. Sí, eso lo recalco. El tipo que tiene más amor por el animal que por el ser humano, por más que se diga ecologista, defensor de la naturaleza, es un fascista, un nazi repugnante que hay que castigarlo, pero no sé, golpéelo si lo ve en la calle. Porque no, porque es un tipo, es un ser despreciable. ¿Cómo vas a querer un animal ante un ser humano? No, o sea, ¿qué me importa el animal si el animal está en función de nuestras necesidades? ¿O acaso ahora el ser humano tiene que estar en función de la necesidad de un animal? ¿Por qué no estamos rebajando? Es nefasto, la verdad que yo escucho esos hippies ecologistas, me repugnan porque son igual, para mí son igual que Mengele, son igual, son la misma porquería, pero se disfrazan de bueno, hippies. Vos sabés que este chico era motoquero en una pizzería, un amigo que yo conozco. Y el amigo mío este lo quería mucho, viste, ellos son dueños con su novia. Son dueños de la pizzería y lo veía mucho este chico, le dieron una mano gigante porque el chico tenía muchos problemas de alcohol, tenía 5 hijos, un gran tipo verdaderamente. Y bueno, este chico un día cometió un error muy grave, no voy a decir exactamente el error muy grave que cometió, pero un tipo que nunca había hecho nada diferente, nada, nunca había hecho nada de lo que puede decirse anticristiano o algún delito en sí, digamos. Era un tipo totalmente noble en espíritu. Un día le cayó la policía, se lo llevó preso. Claro, estuvo al margen de la ley, al margen del sistema capitalista, al margen de todo durante 40 años. Eso le generó una opresión espiritual en la que no pudo desarrollarse de modo normal por estos aspectos que te digo, por su condición de pobre, por su condición de inmigrante, por su condición de diferente. Y de repente le interesa a la policía. De repente le interesa a la policía. Es inminente que esté preso. Aún sabiendo de que es culpable. Digo, no importa. Él seguramente el error lo va a cometer porque la misma sociedad hizo pagar su error en el lugar donde él convivió. Yo estoy convencido de que él pudo haber hecho lo que hizo. Pero también estoy convencido de que fue preso de su propia marginalidad. Que él es incapaz de manejar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el sistema lo lleva a que se comporte de ese modo. Lo lleva a ser marginal, ¿para qué? Para que se ofrezca por 2 mangos. Para que vaya a trabajar por 2 mangos. Así nos podemos ir a Miami y pelearnos con Cristina porque nos cobra la tarjeta de crédito, nos da 1.500 pesos más, 1.500 pesos menos. Lo puteamos a Moreno porque defiende la industria nacional, porque defiende la política comercial en la Argentina. Por primera vez en 50 años hay un tipo que defiende la política comercial, se llama Guillermo Moreno. Es el primero que va y le dice, usted es rendo, usted es esto. La aparición de Guillermo Moreno en la asamblea de Clarín no tiene nada que ver con aspectos formales y es de muy mala educación. Pero no te quepa ninguna duda que tiene que ver mucho con la soberanía nacional. Muchísimo con la soberanía nacional. Digo, volviendo un poco para no irnos del tema, el sistema te marginaliza, te tira a un costado para que funciones. Te hace ilegal, pero sos un trabajador legal, ¿para qué? ¿Para qué? Para que ganemos plata, ¿no? Si ganamos todos plata, acumulamos mucho trabajo y no tengas antes de DirecTV. Trabajá duro. Sí. 8, 10 horas, dale, que yo te pago. Yo te pago 2 mangos porque no te pongo en negro, te pongo en blanco. Sí, es una. Sos un trabajador informal. Te puedo decir todo lo que yo quiera, burlarme de vos, bla, bla, bla. Sí, pero no hagas ninguna, ¿eh? No, porque no, en cuanto te agarre, te mando a la policía. No solamente eso, sino que lo que se trata es de que sea invisible, o sea, sea un desaparecido social. Fundamental. Porque eso es lo que pasó en los 90. Exactamente. O sea, y ahora, eso por el que le están cobrando factura a Cristina, que los desaparecidos sociales están apareciendo, mal o bien, con digamos, con mayor o menor participación, están. Y yo creo que las sociedades, las clases estas medias altas, es lo que le reclaman, que esos desaparecidos sociales vuelvan a aparecer y no los quieren ni ver. Vamos a un tema, así seguimos con la charla de Pink Floyd. Se lo dedico a Beatriz, que le gusta Pink Floyd, del disco de Serías que estés aquí, creo que es Bienvenido a la Máquina. Thank you. a la máquina, ¿no? Bienvenido a la trituradora de carne, que es de esta sociedad. Estábamos hablando de la democracia y el sentido de la democracia. Bueno, estamos, digamos, tocando temas aleatorios con respecto a eso. A mí, estoy leyendo un libro de Zizek, que es un tipo bastante controvertido, bastante provocador. Y están buenas, hay algunas cosas muy interesantes que analiza. Y hay una frase de Lukács, de la historia de la conciencia de clase, que habla justamente que, digamos, la lucha de clase, él decía, no se debe convertir en un fetiche, porque es una forma de lucha. Y si la elección debe estar determinada por una valorización estratégica global de las circunstancias. O sea, vos cuando ves a estos tipos que hablan de la lucha de clase y que terminan vaciándola de contenido porque no sabés lo que es, y terminan llevándola para cualquier lado, hasta un lugar idealista, están convirtiendo en un fetiche, en algo que no tiene vida propia o que no está referido a lo que verdaderamente es la lucha de clase y al contexto en el que se encuentra y hasta dónde se apunta. Entonces es importante también entender en dónde estamos, como para entender por qué se está peleando y con quién se está peleando. Sí, creo que un ejemplo muy claro, digamos, volviendo un poco a este último discurso de la década ganada de Cristina, tiene mucho que ver con la recuperación del salario del trabajador argentino, ¿no? Me parece que el gran sello, digamos, de la dictadura militar fue la reducción del 40% del salario real en la Argentina, del trabajador. 40% es mucho en el salario real, uh-huh. Muchísimo. Y con este gobierno, con esta política económica keynesiana, distributiva, digamos, de mayor inclusión, porque en definitiva no solamente a través de vía salario, sino la formalización del empleo, porque vos podés tener un muy buen empleo, pero la formalización del empleo lleva a que vos tengas garantizada la cobertura social, que la paga tu empleador. La presión que genera la AFIP en general sobre, digo, después podemos discutir si es sobre la gran empresa o sobre la pequeña, pero sobre las empresas en general, para que esos aportes se hagan efectivos, así como también la asignación universal por hijo, las jubilaciones de ama de casa y las jubilaciones que se pudieron tramitar, que este gobierno fue muy flexible para todas aquellas personas que tenían 30 años, 25 años y después perdieron su trabajo en los 90 y no tenían aportes. Son políticas inclusivas y distributivas muy fuertes. Sí, realmente de un nivel de solidaridad altísimo. Ahí yo creo, si me refiero al libro de Zizek, que se llama Irak, la tetera prestada, que habla más allá del concepto de Irak, de la guerra de Irak, sí, sino de la lógica y de cómo se configura la política internacional, ¿no? Más allá de ciertos aspectos que no estoy de acuerdo acá, yo creo que al contrario de que piensas mucho, que cuando las cosas están peor, bueno, vamos a tener mayor impulso de cambiar estructuralmente el tema. Yo creo que no es tan así, no hay una lógica como una ecuación. Yo creo que también la sociedad que van satisfaciendo necesidades, van reclamando por más. Entonces, un tipo que tiene que trabajar 12 horas por día para satisfacer sus necesidades básicas, si lo hace por menos y tiene tiempo para pensar, para instruirse, para tener mejor calidad de vida, creo que va y posibilidad de también participar en lo público, en la cosa pública, yo creo que es un avance también. O sea, que no es vamos para atrás así después vamos por todo. Creo que ahí difiero por lo menos con lo que mencionaba en este libro, y difiero con algunos que desde sectores también de la izquierda piensan así, ¿no? Cuanto sí, peor, mejor. Creo que igualmente, probablemente lo que vos estás diciendo es una situación a aprovechar que, estos avances en las políticas distributivas generan un hombre probablemente con mayor tiempo, mayor ocio, con más libertad. Siempre por el otro lado, obviamente, siempre que esa libertad sea canalizada en un ocio constructivo, ¿no? No, claro. En un ocio pasatista, alienante, etcétera, etcétera. Sí, después el otro de los aspectos fundamentales que también este gobierno se ocupó fue, una vez distribuido y que el hombre tiene ocio y que puede pensar y que puede escuchar algo diferente, es la disputa del sentido común. Este gobierno salió a disputar el sentido común y ha creado la masa crítica cada vez que ha querido tomar una decisión. YPF, vamos a algo más por ahí, más. Cuando ella se lanza a la reelección, no se lanzó nunca a la reelección. La misma ósmosis, la misma ósmosis, porque esa palabra, la misma inercia la lleva a ella a mostrar gestión, mostrar gestión, mostrar gestión, y se lanzó directamente, automáticamente. Nunca dijo voy a ser candidata a presidenta. Se suponía, está decantado, ustedes me lo están pidiendo. Bueno, me parece que ese tipo de actitudes tiene este gobierno en función de lo que es el sentido común. La nacionalización de YPF. Bueno, vos. La ley de fertilización asistida. Un montón de leyes que tienen que ver con las minorías. Bueno, tiene que ver también parte de esa lucha con lo que vos dijiste, que es. Este. Es también un concepto gramsciano del sentido común y lo que representa. La lucha contra el sentido común, ¿cómo la va a dar? O sea, ¿cómo la vas a dar con una masa que está alienada, explotada, marginada, si en realidad es ahí donde es caldo de cultivo para que entre ese sentido común, de que es el mensaje de las clases dominantes hacia las clases subalternas o dominadas? En ese sentido, y en ese sentido, en la disputa del sentido común, a este gobierno hay que agradecerle, y toda la gente de izquierda tiene que agradecerle, incluidos los del PO, incluidos los del MAS, incluidos los del MTL, incluidos todos. Sí, es medio difícil. Tienen que agradecerle de que después de 40 años, no sé si antes había alguna vez, se había hablado de Marx en el canal público. Se había hablado de Michel Foucault, se había hablado de Ana Arendt, de Castoriadis, de Nietzsche, de Heidegger. Se había mencionado lo que piensan esos sujetos, qué tienen en la cabeza esos individuos. En Canal Encuentro, en la TV pública, se cuenta muchas veces, muchos programas donde por lo menos se cuentan las dos o tres ideas principales que tienen el tipo. No te estoy diciendo que. Sí, que estás haciendo un posgrado en filosofía. Exactamente, sí, pero sí. Y otro dato central es que con este gobierno, sobre todo con el de Cristina, ha aumentado mucho el ingreso de chicos en la universidad de sociales. Es muy importante. Y la cantidad de becarios que pasaron a plata permanente en el CONICET. Sí. Es muchísima, sí, sobre todo los relacionados con ciencias sociales. Los científicos repatriados también. Y eso es disputa de sentido común. Bueno, en ese también, te cuento una anécdota justamente con respecto a eso. Estaba leyendo el libro de Norberto Galasso, la biografía de Perón. Este, son dos tomos, es bastante extenso, pero es muy leíble, muy fácil de leer. Estaba en un bar. Y justo cae mi hermano, nos ponemos a charlar y dejo el libro a un costado. Dos tomos son. Se levanta una persona mayor y me dice, disculpame, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, le digo. ¿Vos creés todo lo que dicen acá de este libro? ¿Crees que ves algo positivo en la figura de Perón? Le digo, bueno, mirá, si vos me lo planteás así, a Perón es una figura controvertida que marcó la vida de 50 años del país, no te puedo hacer una evaluación así. Sí, vos, es lindo o feo. Es el político más importante del siglo XX. Claro, hay que hacer una evaluación un poco más profunda. ¿En qué aspecto me lo decís? Me digo, por lo menos decime en qué aspecto. Y me dice, no, porque yo no puedo. Me pondría muy triste si las nuevas generaciones aceptan a esta persona como alguien que le hizo bien al país cuando dijo Alpargata sí, libros no. Digo, ¿sabés lo que pasa? Que vos me estás recitando un discurso en un momento determinado, sacado de contexto, pero no me estás hablando de la realidad. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la comunidad educativa de cualquier nivel, en la época de Perón, creció exponencialmente. Más allá después de discutamos lo que es la educación en la época de Perón, todo lo que vos quieras, pero digo, exponencialmente creció. Entonces vos me decís, Alpargata sí, libros no. En realidad me estás hablando de un discurso y de un hecho discursivo, pero no me estás hablando de la realidad. Entonces, ¿te das cuenta cómo el sentido común de esta clase dominante están en permanente construcción de esa realidad? Pero me, hablame, es más, no me lo ponía. No, me dijo, está bien. La verdad que me pondría, y seguía sobre el discurso ese, me pondría muy triste porque una persona así que le hizo tan mal al país, Alpargata así, bueno, está bien, está bien. Listo. ¿Lo tenés en la cabeza? ¿Lo tenés grabado? Bueno, suerte. Cuando vos hablás con adjetivos calificativos sobre una figura, ya estás hablando sobre algún hecho y ya lo estás juzgando moralmente, digamos, no, es algo que me parece que es una discusión superior, sí, sobre un tipo que, déjame cerrar con esto, el otro día me decían, en una discusión sobre la guerra de la Triple Alianza, que Mitre cometió errores. Que Mitre no era corrupto o era corrupto. Digo, yo no estoy juzgando, claro, eso. ¿Qué te importa? ¿Cómo puedo ser tan vulgar de pensar de que Mitre cometió errores? Un tipo preparado para ser presidente, para dirigir un país, para fundar un diario, para discutir cara a cara con los más grandes mandatarios de ese momento, con los más grandes banqueros de ese momento. No podés juzgarlo porque cometió unos errores o le hizo bien o mal. Son tipos que defienden un modo de ver la vida, claro, una cosmovisión. Bueno, seguramente el sábado que viene tendremos a un obrero de Astarza, que a través de sus relatos se ha escrito un libro muy interesante sobre la historia de Astarza, sobre la toma de Astarza en la década del 70. Y bueno, es de acá, es vecino de la zona y seguramente prácticamente está confirmado que el sábado que viene lo vamos a tener, va a estar muy bueno el programa. Así que bueno. Terminamos, agradecemos a todos por habernos seguido. Nos vemos el fin de semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Desde aquí, desde el estadio Islas Malvinas, el estadio mundialista de Mendoza, para lidiar por esta 26ª fecha, y nos trae como protagonista el local Altomba, una excelente campaña, histórica campaña del conjunto local, presentando a nuestro Tigre.